Hola Ana, soy Julio Gallego, hermano de Sofía. Y nada, mandarte un saludo desde Sevilla y decirte que se echan mucho de menos tus clases de matemáticas. Un saludo.